Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Bueno, ¿estás logueada ahí? ¿Te pudiste loguear? Sí, sí, estaba buscando. ¿Bien? Una fotito para subir. Bueno, ya estamos arrancando. Chicos, esperen. ¿Qué? No, que... Evelina está acá, que me está robando el lugar y me está sacando del asiento. Evelina, dejale el asiento al chino. Bueno, está bien, te dejo. Un poquito. El chino está muy ofuscado. ¿Pero qué? Nos estás invadiendo el territorio, yo lo entiendo al chino. El chino nos defiende. Bueno, está bien. Y además el chino me robó el vaso de cerveza. Vos también. Chicos, no se peleen, bueno, decilo. Simplemente quería decir que me olvidé de Goyeneche Tarantino, que Umbra es una banda que va a presentar Casa Grande y Otra Casa el viernes 15 de abril en Ciudad Vieja, a las 24 horas, o sea, a la medianoche. Eso. ¿Eso nada más? Sí. ¿No querés agradecer el espacio cedido? Gracias, chicos. Se está quedando. Se está llevando la silla. Vos sabés el trabajo en equipo que hicimos con los chicos de Goyeneche Tarantino, que Pepe no nos mandó la presentación. ¿Podés creer? No, sí, la verdad que sí. Fue un muy buen acting, porque la verdad que nos queremos mucho. Y por eso estábamos, le habríamos ido al espacio. Así que, ¿tenés la intro preparada? Ah, bueno, ¿cómo estuvo el programa de? ¿Cómo te sentiste? ¿Nos dejaste el dial caliente para Petunia? Arde. Perfecto. ¿Ya ahora sí está la intro? Bueno. Bueno, repito, Umbra en Ciudad Vieja el viernes a la medianoche. ¿Cuánto están las entradas ahora? No sé. Es un número que... Hay anticipadas. Ah, bueno, ahí empezamos. Proyecto Petunia. A florecer, se ha dicho. Así empezamos los 40. Me siento perdida, como que pasé un umbral de algo que no entiendo bien qué es, que me lo imponen, que me marca, que me define, que me limita, y no entiendo por qué. Proyecto Petunia es eso también, ¿no? Es el azar de viajar en el tiempo. De viajar en el tiempo. De un momento a otro. Qué linda presentación que teníamos también en aquellos tiempos, sí, ¿eh? Qué bellos. Y esto nos da pie, ¿verdad? Para decir, cumplimos 40 emisiones de Proyecto Petunia. ¿Quién lo iba a decir? Nadie, porque la gente no habla de esas cosas porque es más positivo. Un aplauso, sí, por favor. Ya pasó la próxima. Tiraron un cohete. Escuchen, bienvenidos a Proyecto Petunia, 40 programas. ¿Te acuerdas? 40 decíamos, pirulos. 40 pirulos. La verdad que estamos muy, muy contentos en el aire de Radionauta una vez más. Estamos acá. Yo sigo muy contento, muy anonado, porque Radionauta está divino, está precioso. No, es una hermosura. Tenemos alfombra por todos lados ya cuando movemos los micrófonos. Estoy muy contento. La verdad, gente, tiene que... ¿Qué pasó? ¿Por qué a los años se les dice pirulos? Porque he sabido que los gauchos tenían horror de envejecer. O sea que buscaron una palabra con rima dudosa para poder burlarse del tiempo que pasa durante las payadas. El embudo del tabernáculo. Lo mismo que los García Belsunce, se les dicen pitutos a las balas. Bueno, esta definición conversación ya se está yendo a cualquier sí, bueno. lado. Era muy largo, pero yo no pero lo sabía, buenísimo. Así que Petunia nos informa. Chino, Petunia, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Estoy informadísimo. Me encanta estar informado. Petunia me informa. Petunia siempre tiene una fase informativa que por lo general los medios masivos de comunicación tratan de tapar. Pepe, ¿cómo estás? Pepe hoy está en un día especial, la humedad es Pepe, ¿no? ¿Cómo está Pepe en el manejo de palancas? ¿Cómo se encuentra? Está bien. Hay artistas que trabajan con el vacío. El vacío es un... Hay que trabajar con el vacío. Sí, sí, se llama espacio negativo. Espacio negativo. Es materia también. Sí. Igual tiene como una carga ya peyorativa, porque si decís negativo... Y pasa que es como... Se asume que es negativo porque no hay una materia presente, pero es válido. Es verdad, tiene razón el chino. Petunia siempre nos indica un horizonte a cuál seguir. Flor Petunia, ¿cómo estás como persona? ¿Cómo te tratan estos 40? Bien, me tratan muy bien, pero no, estoy bien. Estoy un poco apestada, así como que si estornudo en vivo, sepan entenderlo y sepan decirme salud. O puede que haya un montón de ruidos extraños, porque estoy en ese momento que se te van los estornudos. Estás en uno de esos días. Y se te estornudos. Uno de esos días que los estornudos te abandonan y te dejan así como que alguien te arranca algo del alma y te duele. Si alguien está escuchando y tiene esos remedios infalibles caseros para la gripe, por favor póngalo. Sí. Que compártalo publique, sí. En alguna compártalo de las redes sociales. Compártalo en el Facebook, compártalo por WhatsApp. Nos pueden mandar un WhatsApp. Vamos a decir los medios de comunicación porque les tenemos una sorpresa también que hoy Petunia sortea. Así que, por favor, querida Flor, ya que los tenés a mano, vos, querida, si sos tan amable. Pueden comunicar, nos pueden encontrar a nosotros en Facebook. Nuestra página es Proyecto Petunia y también pueden mandarnos un WhatsApp a el siguiente número. 670-5190. ¿Sabes que tiene que poner 2-2? 5190. Ay, me gusta. 670-5190. Vamos, tenemos que buscar un jingle para eso, ¿eh? Yo creo que le podemos sacar plata y recaudar para fondos, para algo. ¿Te acordás más? Porque los 40 hay que festejarlos porque sí. Se nos acaba la vida. Y también nos escuchamos por Radionauta FM 106.3 o por la página, en TuneIn, en el celular. Busquen TuneIn, quizás sí. En otro momento de sus vidas nos encontramos y nos escuchan en diferido porque estos programas se suben a la página y de Radionauta, radionautafm.com.ar. Exactamente, radionautafm.com.ar. Esto está todo grabado. Sí, eso, tenemos está evidencia, tenemos... Todo... No. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Sabes? Me está diciendo, acá me está diciendo la cucaracha que no están grabando el programa 40. Así que, ¿sabes qué? Vamos, ponerme un temita y arrancamos con la cortina 2016. Murámonos y volvamos a nacer, entonces. No, vamos a... Me parece que alguien le ha tachado un cero al 40. Vamos a un tema... Y volvemos con Proyecto Petunia desde cero. Ya venimos. Por la mañana sientes soledad y por la noche sientes soledad. Por más que rías sientes soledad, por más que mientas sientes soledad. Con un gustito agridulce en la boca ya luce preciosa aunque llores madera. Con sus caderas que se bambolean, las penas de adentro se van para afuera. Y llora, trocitos de madera, la niña misionera no para de llorar. Por el aire de FM Radio Delta 106.3. Me encanta hablar con voz de locutora. Te queda muy bien. Porque, no sé, me imagino que suena mejor que las voces común que tiene uno a veces, ¿no? Le da dignidad. Queríamos comentarles, como estuvimos diciendo, que vamos a tener hoy un sorteo aquí en el programa de 2x1 para la obra Criminal de los chicos que vinieron la semana pasada. El grupo Se Lo Suplico Teatro, que han sido muy amables de venir en nuestro programa inaugural y han tenido el decoro de ofrecernos para sortear entre aquellas personas que se dignen a poner me gusta en la foto que vamos a subir en cualquier momento a la página, que es Proyecto Petunia en Facebook. Y ustedes lo que van a hacer para sortear es simple: le ponen me gusta a la imagen y de esas personas vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacerlo en vivo al final del programa. Y ahí van a tener la oportunidad de poder disfrutar de una bellísima obra de teatro. Sí, tanto ya sea este viernes como el que viene. Porque están todos los viernes de abril en Las Tablas, que es el teatro que queda ubicado en calle 40. Es mi. Mirás 40, justo. Número 40 programa. 1180. Entre 18 y 19. Perfecto. Así que en breve pueden entrar en nuestra página Proyecto Petunia de Facebook y darle me gusta a la imagen para entrar al sorteo del 2x1 de la hora criminal. Qué lindo. Sí, me lo quiero ganar. Sí. ¿Podemos participar? No, podemos participar nosotros, chicos. No, está bien, es ilegal. Tienes razón. Ya venimos. Proyecto Petunia. La esquina está donde vos querés. Inauguramos el segmento Petunia Investiga 2016 con un tema que, sinceramente, a mí, como señora mayor que soy, me convocó. Y tiene que ver justamente con el número 40. Y la idea de hoy, viste que no funciona eso. Yo iba a ver. Es una mierda. Estamos hablando de la microfibra. Sí, porque Petunia tiene... Hoy está con mucho desperfecto técnico, Petunia. Pero la intención es lo que vale. Y nuestra intención es que estamos aquí ejecutando un resumen del programa a o vivo, como se dice. Estamos interviniendo en vivo una obra de arte. Estamos haciendo arte en vivo, que es muy difícil. Hay 4 performers dibujando. Entonces, sobre la imagen... Obviamente, están... Sobre la imagen que tenemos, que quizás pueden haber visto en la página de Facebook. Ya subimos la primera, claro, el programa 39. Unos sujetos tomándonos por detrás a nosotros. Bueno, la imagen es una hoja en blanco con nuestras caritas y una cada petunita. Programa va a tener uno que va a reflejar lo que se trató en ese programa. Claro. Entonces, y uno de los temas que va a tener reflejado va a ser esta cuestión de los 40, ¿no? Y justamente yo pasé una tarde entera escribiendo mi tesis. Esta es la tesis que voy a publicar pronto en las revistas de investigación. Y es los 40 y la necesidad fisiológica de seguir siendo joven. Ultimátum para el logro de todo lo anhelado en la vida. Balance final para una digna muerte social. Trabajé con sociólogos, trabajé con estadistas, con psicólogos. Y bueno, hicimos un relevo de cómo afecta esta edad, este número. Antes se pensaba solamente en mujeres, pero también a varones, porque el mercado ni lento ni perezoso siempre crea nuevas víctimas. Y empecé a hacer un relevo de todo lo que estaba pasando en la internet respecto a todas esas, en principio mujeres, en su gran mayoría lamentablemente, que escriben en blogs y se encargan de hablar de su experiencia de los 40. Por lo general empiezan siempre con una introducción que dice: no somos las mismas chicas de las 4 décadas de antes, Arjona no nos supo intervenir, somos más que eso. Y notamos que hay como una necesidad de seguir marcando que no son aquellos a lo que van a llegar seguramente si se obsesionan tanto. Entre otras cosas, sigue teniendo una serie de requisitos, por ejemplo, las chicas que son... estar preciosas. Esto es un informe que hicimos, sacamos las, ¿cómo le podemos decir? Las tópicas más... ay, chicos, estoy trabada hoy. Son los 40. Los 40 uno se empieza a trabar. Las tópicas más repetidas en los informes que supuestamente escriben las chicas para las chicas cuando lleguen a esa edad. Y son que... Se encuentran siendo muy bellas o teniendo que ser muy bellas, habiendo encontrado su propio estilo. Ajá. Miren todas las obligaciones que tienen para llegar a los 40. En principio, decimos las chicas de la información. Ser muy seguras y no porque parezcan mayores. O sea, la seguridad se tiene que basar en otros aspectos cualitativos. Sí. También hablan de estar iluminadas constantemente, bien dichas, perfectas para la moda, estar al último grito de la moda. Y que si no lo hacen, les aparecen úlceras, alergias, insomnios y estreñimiento. Yo digo, puede aparecer todos esos efectos también por tratar de cumplir lo otro. Ese es un buen punto, que es el siguiente paso de análisis. Gracias, Chino, por marcarlo. Porque precisamente en ese afán de seguir persiguiendo la necesidad de verse bellos y jóvenes, caen en los mocos, por ejemplo. A ver, como estornudá más cerca del micrófono, trajimos por acá favor. A una mujer de 40. ¿Cómo estás? Hablando, ¿cómo estás? No puede hablar. Está muy estresada. Volvé, por favor. Gracias. Chino, vos que... De tu experiencia como mujer de 40, ¿qué podrías decirnos? Mira, puedo asegurar que todas esas demandas son verdad. O sea, mucha gente piensa que no, que es una cuestión ilusoria, que es algo que está... Es como una cuestión... Algo que está, que sí, lo crea el mercado, pero que es ilusorio y que uno decide si le afecta o no. Como generalmente la gente lo tira para ese lado. Como el free cuestión... will, el libre albedrío, claro, sobre el que como... supuestamente nos amparamos para seguir escapándole a la introspección, sí, respecto a qué estás haciendo con ese tiempo. Claro, como que todos somos libres, pero en realidad el límite lo pone uno. Como una cosa así. Y lo que veo es que nadie sabe realmente, nadie se da cuenta que esas cosas nos atraviesan completamente día a día. Así que, como la señora que acaba de estornudar junto al micrófono, puedo asegurar y aseverar que o lo cumplís, o pensás que lo cumplís, o morís en el intento. Ese es el punto que sigue en la investigación, porque sinceramente creemos que al no cumplir las primeras expectativas que se construye cotidianamente, que es tipo a los 30 antes... Tenías que haber logrado tener todo, la casa, el auto. Estamos hablando de las chicas, que es el segmento más afectado por la bella industria. Le digo, yo busqué los 40 años y 40 años y era todo belleza, juventud, estar mona, haber logrado todo, los hijos, la familia. Claro, porque a los 30 todavía no lo lograban, según estás. Claro. Pero llegamos a los 40 con otros logros. Y siempre sí. Es como logro lo positivo, la construcción. Que a los 40 tiene que estar todo listo para ir realmente lograrlo. ¿Cómo estar chévere después de 4 cesáreas? Claro, me encanta la palabra chévere. Y Petunia en ese punto se puso a reflexionar, ¿no? Que hay muchos artistas, como el muchacho este, Zen Nelson, que hace unas presentaciones respecto a esta obsesión con la belleza y la juventud, y muestra todos esos cuidados y todas estas cuestiones retratadas en una serie de imágenes muy lindas, que después las pueden buscar, son de Zed Nelson. ¿Cómo es? Bien, el deletrealo. Z-E-D, sí. Nelson. Bien, genial. Así. Y es un muchacho que habla de cómo la industria mundial de la belleza muestra y genera una inseguridad colectiva, amparándose en todas cuestiones de reproducir cuestiones banales y esta cuestión del miedo a envejecer, que justamente se encausa con un fenómeno que han sabido describir con un montón de nombres. Por ejemplo, la Comisión Europea le puso edaísmo. Un investigador llamado Salvareza de apellido dice el viejismo, que es el que me gusta a mí. Y otros le dicen gerontofobia. ¿Qué geronto? Y uno dice, qué lejos que estamos de pensar en cuándo se es viejo. Pero yo les quiero explicar que, sinceramente, hay un abismo entre los 40 y los 60, que ya se empieza a ver mal para la gente. 60 años ya las personas están obsesionadas con seguir estando... Claro. Produciendo, estando joven y todo, para no caer en este prejuicio del viejismo, ¿no? De esta necesidad de negar que algún momento vas a envejecer. Es que la juventud es un tema. Hoy en día, yo escuchaba el otro día una canción de One Direction. Sí, grandes sí. Filósofos contemporáneos. Grandes referentes referente del mercado, bueno, por lo menos juvenil, de que está criando niñas. Bueno, ladrillos de la modernidad. Y la canción era como seamos jóvenes para siempre, seamos jóvenes para siempre, seamos jóvenes para siempre. Listo. Y yo digo, ¿y qué pasa cuando estos chicos lleguen a los 40? ¿Se van dejarán un van hermoso a inventar cadáver. Un nuevo producto. Tener hijos es maravilloso, algo así, no sé. El tema es este. Y pero ¿no? La cosa es que eso uno está corriendo, atrás de una zanahoria nueva todo el tiempo, que ese es el tema de la gracia. Antes era hasta los 30, claro. Antes eran los 25, ahora es los 40, para seguir logrando. Y si no lo logras, bueno, hasta hoy la sociedad hasta los 40 te da changüí. Claro. Si vos hasta los 40, más o menos, le vas pegando. Ya vas si al basurero social. Si no, caes en el basurero social. Y el tema es que no solo no se habla de esta cuestión, sino que es parte de este fenómeno de dejar de lado porque no entona Claro. Entramos en el terreno del viejismo. A partir de los 40 podríamos hablar de que estamos en el terreno del viejismo. Ya estamos ahí siendo discriminados. Le voy a leer la definición de viejismo, que es muy buena. Si la encuentro. Ahí está. Se usa para referirse a la discriminación contra las personas mayores basándose en términos sexistas y racistas, además de la edad, ¿no? Es esa vieja chota, ese viejo choto. Cuestión, ¿no? Cotidiano. Uno dice, uno que tiene 20 y pico, 30 y pico, que sinceramente no se construye una idea de lo que va a ser dentro de 20 años hoy por esto de estar buscando estar guapas, jóvenes, claro, bellas, es en lo momentáneo, digo, ahora se expandió hasta los 40, pero mi pregunta es, ¿qué carajo vas a hacer cuando tengas más de 40? Si te regís por estos parámetros. Ese es el tema de mi tesis. ¿Entendés? El ultimátum ahora es a los 40. Yo creo ¿Qué vamos a esperar que lo hagan hasta los 50? Sí, pregunto. Sí, yo creo que a los 40 es la etapa en la que uno busca en Google qué pasa en los 50. ¿Qué pasa? Es como eso. Es básicamente. La cuestión es que seguimos creando instituciones para seguir poniéndonos una zanahoria nueva adelante. En vez de construir estas cuestiones que nos están haciendo llevar de vernos guapísimas. Y con los varones digo todo bien, pero. La crisis de los 40. Aló, claro. Bueno, tal cual. La crisis de la mediana edad. Se le cae el pelo, ya está, se perdió virilidad. Se compran el auto, empiezan el gimnasio, se separan, salen con una piba de 20. Pero todas esas cuestiones están construidas, digo, ¿no? Me siento mal que hago, me cojo una pendeja. Esa pelotudez, ¿de dónde viene? ¿Quién la sostiene? ¿Quién la reproduce? En una revista la leyó. Sinceramente, ¿alguien compra la revista Hombre? Debe tener alguno de estos mensajes, yo estoy seguro. Vamos a buscar a la revista Hombre. La revista Hombre que siempre tiene fotos de mujeres en paños menores. Para buscar cómo es la tapa, mínimamente. Después, además de avisar de que estamos haciendo el sorteo criminal, vamos a poner una tapa de revista Hombre para que vean los hombres qué referencia tienen. Yo acabo de abrir y veo una mujer en tetas, justamente, sí, tapándose un poco las tetas, pero Barbie Silenzi. Bien hot en la H de abril. La H es la Hombre. La Hombre. Habría que ver a qué sector, qué franja etaria alcanza la revista Hombre, bueno, también. Sí, es súper violento esto. Aparece, ¿no? Dice, hay un artículo que es Héroes Argentos. Sí. La palabra argento es muy fuerte. Sí. Es de macho, papi. Claro, después dice Van por ella, la tapa de noticias. Bueno, Cristina con un traje de cárcel al estilo Orange. Cristina, ¿estaría siendo discriminada por viejismo también? También, sí, sí. Entra. Sí. Semilleros rockeros de ayer y hoy, dice. El rockero, por ejemplo, la otra vez leí, no sé si sabían, ¿cómo se llama el es el guitarrista de los Rolling Stones que no es Keith Richards? Es el otro, el bajista debe ser. Ron Wood. Ron Wood, que se casa ahora. Sí. Y es como que en las revistas. Hay una revista rechota que se llama Revista Hola, no sé si la conoces. Yo la otra vez la vi. No tengo el agrado. Y es como. Está el viejo así como. Lo venden como. ¡Qué capo que es! Sí. Y con la otra mina tipo títere. Se digo, ¿no? La piedad que se tiene el tipo que es de 69 años, pero que parece joven, viril, está con los Rolling Stones, toda la facha, toda la carga simbólica positiva. Y ya fíjense que las mujeres desde que nacen, más o menos, les obligan a estar jóvenes, divinas, bellas. Yo digo, personas grandes que dicen que tienen libre albedrío, siguen esta lógica de los 40 y al fin del mundo. Hay un artículo que dice, 6 posiciones para darle en el auto. Sí, sí. Me sacaste la básicamente palabra. Básicamente el Karma revista. Sutra. No Kama Sutra. Karma Sutra porque lo haces en el car. ¿Entendés? Bueno, la revista básicamente lo único que hace es. Ahora entiendo. Ahora entiendo. La ¿saben lucha qué? Por los derechos y la igualdad. Esto me ahorró un montón de trabajo para mi tesis. Ya sé por qué no encontré tantas cosas para los varones. Porque a los varones nadie los presiona en ese aspecto. Tal vez en otro de logro. Tenés que tener un auto. Claro, no sé. Sí. Y bueno, después hay encuestas de. Tenés que ser un héroe argento. Encuestas hay presión, loco. Hay bocha de presión. ¿Por qué no nos vamos a plantar? Y es mira, esta revista ya campo. Es un adoctrinamiento que es increíble. Mira, la encuesta dice: ¿a cuál de estos garcas mala leche llevarías a tu equipo? Y ahí tira nombres como Miguel Tocaganzo de Valderrama, Santa Cruz Dedo en el Orto de JR, Coco, homofobia, sigue, o sea, diagnóstico homofobia. Sigue, y sigue. Sí, bueno, es claramente el libro. Son personas carga negativa, puto, mete dedo en el orto. Claro, exactamente. Así que, y los tópicos. Yo no sé, yo no quiero llegar a los 40. Porque, el fichero, acá sé que sería más o menos como si uno hace la metáfora. A mí me da miedo esa gente, Chino Petunia. Si uno hace la metáfora de comparación, sería el fichero de la página, es como más o menos las zonas que ocuparía el cerebro: sería inicio, chicas, deportes, reportaje, sexo y videos. Ese es el fichero de la página que claramente habla de las áreas de las... Bueno, la... si seguimos ese planteo, en mi tesis figura claramente que en las mujeres es belleza, estética, hijos, claro, familia, claro, éxito, decoración, billutería. Exactamente. Es un gran mercado. Y también esta cuestión del mercado, ¿no? No es ingenuo todo esto, queridas petuñas y queridos petuños. ¿Qué diría un argento? Esto es para entretenerse. Es para pasarla lindo. Es humor esto, es Pero humor. Es una revistita que la verá y nada más. ¿Qué tiene de malo? La descontextualización de todo. Es que esa es la capacidad que tiene este bello mundo relativista. Es un arma de doble filo. Yo, sinceramente, mi tesis ha quedado maravillosa. Las primeras afectadas a los 40 son las mujeres. Así te lo digo. Y el hombre tiene un changüí de unos 20 a 30 años que claramente sigue la línea de la discriminación. Y bueno, yo sinceramente estoy muy mal. Bueno. Yo voy a ver fotos de Nelson, así me río un poco de la miseria que persiguen los demás. Les recomendamos hacer lo mismo. Y para reflexionar sobre las vidas caóticas y patéticas que tenemos, no se olviden que hay un 2x1 para ver Criminal. Ya volvemos. ¿Cómo se llama? Sofía Milagros. ¿Harás milagros, Sofía, o no harás? Yes. ¿Qué pensás? I will destroy humans. Proyecto Petunia. I will destroy humans. Aflorecer se ha dicho. Miércoles de 22 a 23 por Radio Nauta. I will destroy humans. Después de hablar de tremendo numerito, y nos metemos de lleno en lo que es los trucos para hacer la vida más fácil. Con 40 años, yo sinceramente tengo ganas de estar tranquilo en mi casa. ¿Cómo anda la motricidad en los 40? Y mira, a mí me cuesta bastante, no te voy a negar. Llegar a los 40 así es complicado, muy complicado. Yo no quiero decirles, pero bueno, complicado. No, hay chino, esperanza, por favor. Hay esperanza porque tenemos un montón de cosas arriba de la mesa. No sé para qué las vamos a usar. Todas son útiles. Bien, procede, disculpa que te haya molestado. Bueno, el life hacking, como se dice en inglés, que es como una especie como de hackeo de la vida o hacks para la vida, para hacer más fácil la vida, son cosas que vemos siempre en Facebook, pero por ahí no las llamamos con ese nombre. Hay muchas páginas que se dedican a compartir posteos sobre qué hacer con ciertas cosas que no usamos más, cómo aprovechar, ¿entendés? Tal, qué sé yo, las cosas de los huevos, ¿viste? ¿Cómo se llama? Yo una vez vi que uno lo que hacía era para que los aderezos los puedas dar vuelta y que siempre te quede, ¿viste? No desaprovechar el culito. Bueno, todo ese tipo de cosas. Aprovechar las cosas, no descartarlas, digamos, aprovecharlas al máximo. O si no, inventar dispositivos con materiales de bajo costo. Ajá. Como por ejemplo, ¿viste? No sé, abrimos una página en Facebook muy, muy famosa. Una macetita con un foquito. Claro, claro. Un helado, ¿viste? Los potes de helado, por ejemplo. Sí. Una maceta con potes de helado. Eso se ve mucho también. Es muy buena esa. Que puede... Además, yo como bocha helado, porque cuando me pongo mal... Claro, sí, sí, sí. Sí, la del... Como buena señora de 40. Sí. Sábado de la noche... Señora, además. Se sale fuerte y helado en pelis, sí. Yo a veces, ¿sabes lo que hago? Guardo fotos de cuando era más joven y las publico ese día. Genial. Y mientras como helado. Está porque bien. Porque party hard le pongo, hashtag. Después me dicen, che, estás un poco más gordo. No, ¿te parece? Y llorás ahí. No lo puedo mucho decir. No puedo hablar de eso porque es privado. Life hacking. Está bien. Bueno, hasta que de repente scrolleamos en la página y vemos cantidad de cosas para hacer que uno ya empieza a sospechar si es ingenio, si es extrema creatividad o si hay una cuestión medio rara ya. Como, ¿no será un poco mucho? Hasta que de repente un posteo nos saca de nuestro scrolleo y vemos que dice truco sencillo para impermeabilizar zapatos. Esa me gusta, porque tengo unos zapatos... Ahora acá. Con la lluvia, la llovizna que hubo hoy, sí, que estuvo, fue bastante no me molesta. Bueno, sí. Abril en La Plata pide impermeabilizar zapatos. Y tengo las zapatillas mojadas todavía. Y de repente mirábamos así medio como desinteresadamente y vemos que... Se usa cera de abeja y se aplica sobre el calzado y le impermeabiliza. Perdón, ¿qué es la cera de abeja? Sepan disculpar mi ignorancia. La cera de abeja es como si fuera un pan, como si fuera un jabón. Sí. Que no sé cuál bien es el proceso. Alguien nos dirá que el derivado de la miel o de la abeja, del panal, sí, lo que produce la abeja, que se hace un bloque sólido. Y eso se puede usar como una especie como de vaselina o algo así, ¿viste? Que lo usan muchos que andan en patineta, por ejemplo, skaters, lo usan para aceitar ciertas superficies para poder deslizarse bien, por ejemplo. O impermeabilizar calzado, por ejemplo. Ah, entonces gusta, vemos cómo hay unas alpargatas en imagen. Agarro el pan este y lo hacemos, ¿lo vamos a hacer? Eso, sí. En las zapatillas, que las más nuevas que tengas. Ok. Agarras esas. Voy a sacar las que tengo puestas. Sí, en esas. En este momento, esas, Petunia en vivo... Agarra, bueno, ahí tengo el pan, ¿y qué hago? y lo pasás por la zapatilla. Okay. Todo, no dejes ni una zona libre. Ahí va, lo estamos probando en vivo. Qué maravilla. La cera de abeja le aporta un poco de grasitud. Las ceras, claro, son ésteres, quiero contarle. Me acuerdo que es un tipo de formulación química. Bueno, se me cerró la... Ahí está. Son ésteres de los ácidos grasos con alcaloides de peso molecular elevado. Es decir, bueno, que son moléculas que se obtienen por esterificación. Porque son ésteres, ¿entendés? ¿Qué no será? Puedo, ¿qué no será todo eso? Son ésteres, no sé. Se llaman ésteres. Son ésteres, bueno. Porque estoy haciendo la ésteres. Bueno, cera de abeja, secador de pelo y zapatos o zapatillas de lona. Ok, ahora le aplico secador de pelo. Sí, un poco, para que se seque. Acá no se escucha porque es silencioso. Ahí está. Con eso está bien, sí, con eso está bien. Y ahora, bueno, la prueba de fuego. Claro, y ahora, pará, no. ¿No? Después... Te tira un consejo, te dice. En caso de que la cera sea difícil de esparcir, no sé si fue medio densa la cera, por ahí es como muy, sí, muy... está media durita. Bueno, eso. Podés ayudar al proceso calentando. A duras penas el pedazo de cera. Ten cuidado de no derretirla de más, dice. Como la podés derretir, ya que es como una parafina, claro, como si fuera la vela. Como una especie de película. Claro, sí. Bueno. Ok. Y dice, bueno, que le apliques la cera en todo el zapato, todo. Y... bueno, básicamente cuando ya se seca, cuando ya está sequito, ya puedes disfrutar de las zapatillas impermeabilizadas. Bueno, y ahora voy a probarlo afuera. Dale, sí, a sí, ver, sí. Ahí vengo. Che, ¿qué? No me ha funcionado esto. ¿Cómo que no funcionó? No sé, está lleno de agua. ¿Se te metió agua? Sí. Para, pero vos ves que... esto tiene una falla, Chino. Y ahora quedó como la... Ahora quedó, bueno, medio embarrada la si cuestión. No funciona, hay que proceder a sacar la cera ahora. Pero ¿cómo hago? Está pegada, la usé... Bueno, dice que no la se... la estoy lavando. Aparentemente acá bajamos... Ay, esto que no se quita. Después de hacer este ejercicio, después de confiar en esta página y abandonarnos al... ¿Me salió, $400 esta zapatilla? $400, ¿sabes lo que hago? $400 me compro un kilo de Quiero pan. Decirte que no estás solo, porque tenemos... Pero esto lo chequeaste antes, Chino. Tenemos alrededor de 49 comentarios de gente que está insatisfecha con el resultado también, como vos. Oh, otra vez lo mismo, por hacerme dice... el fucking hippie. Dice, Mónica dice que acabo de hacerlo y mis zapatillas quedaron manchadas y feas. ¿Cómo puedo revertir esto? Lo hice tal cual salen las instrucciones, como no hicimos bien nosotros. Mónica. Pero quedó en algunas partes más manchado que en otras. Ayuda. Y pone un emoticón con la con una carita como decepcionada. Pero esto supuestamente estaba chequeado. Bueno, este es el punto que quería llegar. No sale. El life hacking, ¿no se va un poco de mambo a veces? ¿No llega un punto en el cual ya es mucho? Porque digo, un montón de gente confió acá en la página, en que esto daba resultado. Yo confío en vos, Chino. Bueno, y yo confío en la página, así que es lo mismo. Es como, por yo a lo sumo te estoy extendiendo. Sí, claro, la transitividad es culpa de la página. Exactamente, estoy como extendiendo lo nefasto que es la página, estoy haciendo de comunicador de eso. Ah, y chan, como me voy para atrás. Claro. Para mí, ¿sabes lo que pasa, Chino? Es que para mí son cuestiones de esta necesidad de producir algo todo el tiempo. Que la gente dice, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y hay gente que lo hacemos y en vivo. Claro, ¿y qué pasa cuando uno no piensa, no razona un poco antes de abandonarse a este tipo de tareas? Porque supuestamente son como ayudas que nos hacen la vida más fácil. ¿Cómo es que uno hace el proceso mental de decir, voy a agarrar estas zapatillas y voy a llenarlas de cera de abeja? Porque esta página me lo dijo. Ahora que me lo decís, yo lo tendría que haber pensado un poco. Sí, antes de hacerlo. Sí. Pues Agustina dice, prendela a fuego. Porque una vez que las pones resina, le pones resina, estás en el horno. Es una muy mala idea esto que postearon. Posta que se te arruina, sin contar que la cera tiene color. Agustina, lo que está comunicando acá, ¿no, viste que no se entiende si ella lo hizo o no lo hizo? Es como que queda, ¿es una boluda o es una claro, mina muy capa? Claro, es como, ¿te estoy diciendo que sos un boludo o porque yo también soy una boluda y lo hice? Es como que no te deja bien en claro. Bueno, mucha gente enojada. Chino, te voy a pedir la próxima que me avise. Alguien aclara, no sé por qué, es con cera de abeja, no de oreja. ¿Por qué la aclaración? No, no, claro, no, no le pongan cera de la oreja a la zapatilla. Además, ¿cuántas? A ver, ¿cuánta oreja tenés que tener para sacarle cera para pulir dos zapatillas? No, bueno, pero si tenés una familia numerosa, podés sacar más un balde de cera aproximadamente y poder impermeabilizar el calzado de todo el barrio. Más o menos, por ejemplo. No, Alfred, se mancha. Me llama la atención, yo entre medio de todo esto voy a resaltar, Alfredinsky comentó, ¿qué discusión tan pendeja? Hasta parece de broma. Y yo creo que Alfredinsky está más al pedo que todos los que están discutiendo. Tal cual. En este todos post. Se echan la culpa. Todo es culpa de alguien. Y es uno de los males de la internet. Pero hay optimismo en el mundo todavía. Gente como Zayt. Pasa cada cosa con el optimismo últimamente. Gente como Zayt dice, sin perder de vista la luz al final del túnel, dice: se puede usar en mochilas también. Yo lo he probado. La esperanza, fue por más y lo logró. La esperanza es lo último que se pierde. Life hacking. La verdad que yo diría que la próxima, Chino, chequee los comentarios antes de llevarnos a cambiar nuestra vida. Es que bueno, esto es un experimento social. No puedo contarte el final de la historia. Así que, bueno, esto fue parte de esta... no sé, yo tenía la necesidad de contarles esto porque me parece algo a evaluar. Bueno, yo sinceramente me voy a limpiar esto como con una... Creo que no va a salir eso. Así no, que... pero los ésteres salen con cetonas. Ah, así genial. Que ahora lo voy a buscar en internet. Bueno, vamos a escuchar un tema muy lindo. Es Gorillaz. Es Gorillaz, ¿no? Sí. Vamos a presentar uno de los temas porque nosotros no lo habíamos presentado. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Se llama Rhinestone Eyes. Bueno, vamos a escucharlo. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away, where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep with future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your pod is now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year, and nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like grindstones from the sky. Every day, same routine. A clear target in summer, and skies are blue. It's part of the noise when winter comes. It reverberates in my lungs. Nature's corrupted, in factories far away. Like rhinestones falling from... Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Marzo, Cooperativistas, un informe sobre hombres y mujeres que barren la ciudad por 3.500 pesos. Decretos y retrocesos en derecho a la comunicación. Chicha Mariani y los 40 años del golpe. Emilia Uscamaita, víctima del negocio de la noche platense. La vuelta al ruedo de la imprenta de Cajade y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Trae un almanaque ilustrado por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. A ver. Vengan, vengan, caminen despacio. Te estás fijando bien por dónde estamos yendo, ¿no? Sí, sí, sí, no miren. No miren. No miren. Me da mucha cosa estar con los ojos vendados así. Dale, dale, dale. Bueno. Me puede ver un pozo. Dale, confío en vos. Ahí llegamos. A ver. Quítense las vendas. A ver, ahí está. Ponete ahí. Ponete ahí. Ahí quítense las vendas. ¡Tará! ¿Qué les parece? Ay, es lindo. Es lindo. Gusta, les quiero contar para la gente que no está escuchando, es que los traje porque la verdad que me quedé pensando, ¿viste? Lo de que estuvimos hablando del sueño y sí, toda esa cuestión. Y nada, yo les quiero contar, tengo una falla de nacimiento desde muy chiquito, que nunca fui nunca estuve en una fogata ni nada así. Ah, claro, está bien, es como buscarle un lugar propicio para que pase esto. Sí, está así bien. Que bueno, voy a proceder a hacer el movimiento inaugural y voy a prender, a ver. Ay, ay. Ahí va. Ahí pongo. Ahí. Oh, mirá que es. Mirá, justo ahí. Esto es una maravilla, sí, fuego instantáneo. Las estrellas. Tiré nafta igual, árboles. Quiero decirle. No importa. Ah, okay. Pero bueno. Está bien. Así que, bueno, quiero contarles que ese es el momento de empezar a hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos y aprovechar el fuego. Y yo voy a aprovechar el fuego en este caso para tirar estas zapatillas que el chino me hizo, sí, ponerle cera de abeja. Ahí las tiré, pa, que no vuelvan nunca más. Bueno, tenía razón la Agustina con lo de prenderla fuego. La verdad que prende bastante, sí, bien. Está bueno. El fuego, viste, como tiene algo muy ritualístico que gusta mucho. Acalma mucho el ser. No sé si se dice acalma, pero es una palabra que acabo de inventar. Sí, se baja, sí, se tranquiliza. Sí. A mí me gusta el fuego porque en cierto punto también es como... te limpia, ¿no? Sí, te destruye. Quita, destruye. Bueno, sabes que en su momento el fuego se usaba para purificar a la Inquisición, pero no es, claro, la cuestión. Sí, no, sí, queremos reproducir la Inquisición. Es más leve. Es como una. Sí. Bueno, ya que estás chino, ¿querés contarnos ahora un sueño? Aprovechamos el espacio y dale, lo contás. Sí, porque la otra vez te quedaste solita, sí, ahí hablando, entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar acá que el Olga, ¿no? De paso... Estamos era muy largo el sueño, pasa que... Y bueno, se fueron todos, está bien. Le está contamos bien a la gente que si quiere acercarse al fueguito Petunia, estamos haciéndolo al fondo. Atrás pasamos de la reunión de Amoretti, que está ahí con el grupo, y estamos más atrás, prendiendo fuego cositas. Para dejar el pasado atrás. Cuestiones así, y de paso charlar nuestros sueños, nuestras vidas, bla, bla, bla. Miércoles mitad de semana, vamos quemando lo que no queremos llevar al fin de semana. Y de paso se anotan para el 2x1 en criminal. Pueden participar, que estamos en los últimos minutitos antes de sortear. Acá el escribano está calentándose las manos en el fuego. Si tiene frío. Y vamos a sortear en breve el 2x1 para ir a ver la obra. Y mientras tanto... Bueno, arrancamos purificados con este fuego ritual, los 40. Y sí, le voy a contar un sueño. Otro sueño más. Este sueño si me quedo, ¿puedo charlarlo? Sí, sí, sí. Vamos a hacer pausas entre medio del sueño como para ir comentando lo que va aconteciendo. Perfecto. Ay, qué intriga, Chino. Además como la nube, sí, de sí. La oscuridad, el frío. Estoy como... Bueno, dice así. Caminaba por la calle, en alguna zona con muchos edificios. Un ruido empezó a crecer de a poco, haciéndose ensordecedor. Todo se estaba derrumbando. Al mirar para arriba, podía mirar con miedo cómo los edificios se doblaban lentamente. Pero no despedían escombros, era algo distinto. El ruido, más allá de ser fuerte, tampoco sugería un derrumbe de tal magnitud. Resulta que todo estaba hecho de arena. Los edificios más altos se hacían médanos y sepultaban todo. A la gente, los autos y las cosas. Extrañamente, muchos objetos no se deshacían, solamente lo hacían las estructuras. Mientras trataba de correr y salvarme de los edificios médano que se venían encima, veía algunas situaciones bastante terribles, como gente ahogada, siendo tragada por agujeros arremolinados de arena y cosas como todo tipo de muebles y papeles. Era bastante... desolador el panorama. Como que el otro también, mucha muerte, mucho... Sí, medio, son yo como... Tengo miedo que sea medio apocalíptico. Son intensos, sí, son intensos. ¿Son premonitorios tus sueños, chinos? ¿Te imaginas? No sé, pero es raro, es como... Después lo conecté con varias situaciones que han pasado en la ciudad, pero bueno. Prosigo. De un momento a otro fui testigo de lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo del derrumbe. Era muy arriba, por sobre los edificios. Yo no estaba ahí, pero podía verlo como una visión o una filmación. Era una planicie de arena, muy prolija, que se movía imperturbable como una nube, por encima de todo. Sobre ella había gente descansando, de buen humor, mojando los pies adentro de unos piletones cavados perfectamente en la plataforma. El contraste era muy violento, más sabiendo que estaba ocurriendo al mismo tiempo la catástrofe. Parecían no estar enterados, o si lo estaban, no mostraban preocupación alguna. Ajá. Era como que estaban en la suya. Claro, y por encima de todo. Como todo estaba derrumbándose abajo, y como que arriba de todo, no sé si era una columna o algo así, pero estaba como por encima de todo y no se movía, no se derrumbaba, nada. Era toda una llanura con gente pasándola re bien, arriba de todo el quilombo. Es como muy parecido a lo que pasa en general, ¿no? Claro, es como que se puede relacionar a bastantes niveles con un montón de cosas, sí. Como unas las pasan mal y otras las pasan bien. La plataforma avanzaba y todo seguía deshaciéndose. No sé si una cosa era la causa de otra. O sea, la plataforma con el derrumbe. Pero todo desaparecía y en ese lugar no, estaba intacto. Yo seguía corriendo. Un grito me hizo dar vuelta. Una piba trataba de salir por la puerta de un edificio, pero un remolino la estaba arrastrando junto con una mesa de luz. Corrí y pude agarrarle la mano, pero la fuerza era mucha. Su cara y mi mano que la agarraba fueron tragadas muy rápido, hasta que sentí que me soltaba la mano, sin poder hacer nada. El ruido no paraba nunca. Ay, chicos. Ese fue el... Muy fue bastante intenso. Terrible esa parte, porque era... Estaba la piba ahí, le agarré la mano y la tragaba toda la arena con todas las cosas y ya no la veía, digamos, porque lo único que sentía era la mano por abajo de la arena. Y en el momento ese que se suelta la mano, como dice, chao, se fue. Ah, pero vos la tratabas de rescatar. Claro, pero no podía levantarla en ningún momento porque era como súper fuerte, le como que lo chupaba todo. ¿Vos sabés que me acordé esa imagen? ¿Se acuerdan Beetlejuice? Sí. Que tenía los bichos. Que estaba como un desierto. Sí, el bicho, sí. Que salían de gozo. Ahí como en el... Muy bueno. Yo me quedé pensando. Siempre me dio mucha impresión, como la arena movediza. Sí, debe ser muy desesperante. Es una imagen fuerte, igual, ya estaba pensando. Sí. ¿Vas a acordar cómo? Esto es una reflexión muy mía en este momento que estamos acá, prácticamente en una gran familia. Aclaro que quedan pocos minutos para la realización del sorteo del 2x1. Ya se cierra el sorteo. Me da mucho la sensación contemporánea de que cada uno está en la suya. ¿Viste? Como estas personas que están... No la había visto de esa manera. Las que están arriba están en la suya pasándose y el que se está muriendo, el que se lo traga, se lo traga. Sí, casi como la cuestión está de verlo en la tele y verlo como algo ajeno por más que sea. Se... Claro, exacto. Pero sí, más allá de la cuestión puntual, de la coyuntura justo de hoy, que bueno, sí, bueno, justo fue todo un momento que volvió la expresidenta, más allá de eso, pero es como sobre lo que se pone la gente a fijar para seguir en la suya, ¿no? En esa cuestión. Estamos más ocupados en, ay, cumplí 40, voy a estar ocupándome de la estética, la belleza, ser joven. Y eso me dejó pensando, ¿no? El tema del egoísmo. Me gustó, no lo he visto de esa manera. Sí, lo que había hecho fue relacionarlo con la inundación. Ah. Quedó como, se me apareció en la cabeza la relación y fue como, uff, como así, bastante... Bueno, también, que la ayuda. También, claro, eso. Y también se relaciona con eso. Sí. Bueno, ¿sabes qué pasaba en el tema de la inundación? Que es un tema áspero, que había muchas personas que no querían que se metieran en sus casas acá adentro, ejemplo. Sí, era algo que pasaba. Cada uno en la suya. Como muchas metáforas, es un tema loco. Pero bueno, yo ya tengo frío, me voy a meter para adentro. Hacemos el sorteo. Ya están todos. El 2x1, está bien. La verdad que bastante gente se copó con la imagen de. ¿Cuántos son al final? A ver, 1, 2, 3. Son bastantes. Sí. Son bastantes. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Estamos acá haciendo democracia. Tendríamos que verlo filmado, hubiera estado más bueno. El resto lo tiramos al fuego. Claro. Tirarlo al piso. A ver, ¿quién va? ¡Ay, no tiré! Acá quedó uno. A ver. Ah, no entiendo las letras. Escribalo. ¡El ganador es Sofía Apodaca! Muy bien, felicitaciones a Sofía Apodaca. Ya no estamos. Un aplauso, por favor, Pepe. Hoy no estuvo Pepe acá. Apodaca. Sí. Felicitaciones a Sofi. Te ganaste un 2x1 para ver a Criminal, la obra de la compañía Se lo Suplico en el Teatro Las Tablas, que va a ser para el día viernes 22. Te queremos aclarar, igual ahora nos vamos a poner en contacto con vos, Sofía, y te vamos a explicar todo lo que tenés que hacer para disfrutar de este beneficio que te ofreció Proyecto Petunia de la mano de Se lo Suplico Teatro. La verdad que fue muy lindo, fue un sorteo muy piola, yo no tenía, viste, como que estaba muy nerviosa. Y la verdad que eso fue. Sofía, estoy muy contento que el escribano le quiero sacar. Me gustaría este momento, viste, cuando están las cámaras, era como. Sí, a ver dónde está la cámara. Si la cámara me toma. Nosotros en Petunia hacemos todo con el corazón. Rojo. Fíjate, anda chino y prende la luz de allá. Mira esta de acá. Así. Chino está. Ahí voy. Todo esto es en vivo. Mientras estamos prendiendo fuego, ya volvimos a la radio y vamos a sacar la foto de todo legal. Estamos en silencio porque saca la foto. ¿No se oye? ¿Ahí? ¿Salió? Sí. ¿Salió? Salimos re lindo. Ahora la vamos a subir para que vean todo es legal. Y bueno, nos vamos a despedir. Linda fogata, ¿eh? Sí, a ver quién linda. Se trae el próximo sueño, la próxima reflexión para la próxima. Ah, cualquiera que tenga algo para contar. Puede compartirlo también, lo puede, ¿verdad? Compartir y puede venir a la fogata con nosotros. Sí. Acá, en vivo, animarse y soltar algún relato. Los fogones son así, hay que arrimarse. Sí, además el fogón invita a acercarse. Es una época de frío que con mucho calor va a estar lindo. A quemar cosas, a destruir. A quemar cosas, a purificar. Va a ser lindo, va a ser muy lindo. Bueno, nos despedimos con una ganadora, con un cierre, hablando del individualismo, los 40. ¿Cómo atravesaron los 40? Ya estamos pasado el tiempo. Chino Petunia, ¿cómo estuvieron tus 40? Tus 40 petunias. Estamos, ¿cómo es el viejismo? El viejismo. Gerontofóbicos. Sí. Y serios. Estamos muy serios. Son los 40. Sí, los 40. Fugaces. Bueno. Como la vida.

para volver a escuchar. Proyecto Petunia. Radionauta.com.ar